y piensa que vendo kilos, porque soy diablo, no te quieren ver conmigo. Los brothers saben que estoy envuelto contigo. Como Selena, mami, amor prohibido. Y es que tu país no te quiere conmigo. Seguro piensa que yo me que lo. Será porque te busco en el canal. Dile que se quede tranquilo. A ti te gusta el reggaetón. Y también pasa la cabrón. Baby, cuando te lo metí, también metí el corazón. Dale, don dale. Detrás de mí tengo una pale. Pero como tú no hay iguales. Mira lo rica que te ve. Yo te maltrato solo. Como le rompí el culo al callo. Si tú ibas a hablar de los 300 de Esparta. Si me voy preso, dime si responderé a mis cartas. Si hablándote romántico te tengo alta. Le di la yihuahua en Halloween disfrazado de M. Porque en Navidad le maté a Santa Cruz y al duende. Te juro que mi corazón de tu amor depende. Tu país me odia porque siempre estoy fumando verde. Tú me sospechas que yo mato a 20. Yo le di a suegra, yo mato el que a tu vida le pegue el diente y se interponga. Sé que nuestra relación tú y el suegro no la prolongan. Y me buscan, no importa cuánto de mi parte yo ponga. Para ser mejor hombre y un día chingarte el Londres. Ella usa Jordan, ella usa Gucci, ella usa Converse. Tiene un piquete bien cabrón que a cualquier puta que le ronque, ella le responde. Amor de psiquiatría, esto es de loco. Me pusiste en el foco, pelo rizo, la baby es caviar y la pude risoto. Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto, ven pégate a mí, te pegaste en la loto. Explota la tarjeta, el pin que le puse a tu Cisco. Use que me hackeo cuando activo todos los chicos. Me corre cuando chingamos y de fondo pone mi disco. Después de terminar los polvos vamos para la disco. Trae Don Julio reposado. ¿Qué? Hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados. Mami, el polvo ya está confirmado. Si en la cama quieres guerra, sabes que soy el soldado. Si preguntan por lo nuestro, ya dice que es complicado. Chingamos y te despeluso, te costeo el alisado. No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados. Si obviamente eran los equivocados, baby, yo soy el que es. Todo este dinero puedo gastarlo junto, ¿tú quieres el paté? Sí, pa' que brille, mami, te lo endiamanté. Chingando me ganaste el primero, pero el segundo te lo empaté. Es que tu pai no te quiere conmigo. Piensa que yo brego con kilos y sé que soy bandido. Dile que si me este mundo no te hace sentido, bebé. Dile a tu madre que no la coja conmigo. Que tenía frío y yo fui tu abrigo. Esto es real y Dios está de testigo. No importa lo que digan, pa' Miami conmigo tú te vas. Mira lo rica que te ve. Son palomitas, tu fragancia exquisita. Él quiere lo mejor pa' ti, pero yo soy el que necesita. Dile que soy caballero antes de ser artista. Y que tú eres mi amada, y yo soy tu amado. Mi blanca de ojos negros como un dado. Me presto pa' tu juego de asalto y codiciado. Mami, tú te comes el jean, yo te como los resultados. Ese culo salvaje me engatuso, no lo guarde, dale uso. Entrégale la tuzo, te saqué la guagón. Dile que lo de tuyo no es relajo. Critica si soy pago y también cómo lo hago. No entiendo, ya yo no sé qué hacer pa' que tus padres me quieran. Baby, si ellos supieran que tú eres el deseo que pedía las estrellas. Que yo no sé qué hacer pa' que tus padres me quieran. Baby, si ellos supieran que tú eres el deseo que pedía las estrellas. Acelera, se pasa rompiendo la disco y seguridad tiene edad. Todo el mundo le tira, pero con ninguno ella quiere nada. Tu pai no te quiere conmigo. Seguro piensa que yo me oquilo. Será porque te busco en el canal. Dile que se quede tranquilo. Dile a tu madre que no la coja conmigo. Que tenía frío y yo fui tu abrigo. Esto es real y Dios está de testigo. No importa lo que digan, pa' Miami conmigo tú te vas. El minor es mi llevante. Comerciano, Comerciano, Comerciano. lío. Yeah, yeah, so. Yo sé que tu mami no te quiere conmigo. Se asustó cuando me vio con el cuerno de chivo. Brr, mira, dime, Javi. Tú sabes que cada vez que tiro un beso como este, la compañía da un millón de